Yo creo que como estudiante, estudiar es para crecer. Estudio administración, arquitectura. Biología, ¿quién la biología? ¿Quién a mí se me hace bien alucinante. La raza habla. Están dispuestos a luchar para defender la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. ¡Sí! Levantemos nuestro puño izquierdo, compañeros. ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte, Martín! ¡Aquí no se ve la fuerza del Centro! ¡Aquí no se ve la fuerza del Centro! La lectura que le doy como estudiante de Derecho es que es una línea del gobierno contra los trabajadores al dar como argumentos que el problema de Luz y Fuerza del Centro no es un problema de la mala administración que ha tenido el gobierno, sino es un problema del contrato colectivo de trabajo que los trabajadores a través de décadas han logrado conquistar como sus derechos. Estamos ante una crisis económica mundial que al ser subordinados al imperialismo yanqui, el gobierno quiere que la crisis la paguen los trabajadores. Y ante la crisis económica, el gobierno toma medidas contra los trabajadores y porque los que salgan invictos y que no la paguen sean los capitalistas. La raza habla. Yo creo que el decreto que emite el presidente es por encima de sus facultades y más allá de las controversias que han planteado distintos sectores y los amparos que se van a promover por parte de los trabajadores, como va a estar a cargo de que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia, que últimamente hemos visto su carácter reaccionario contra las masas, como es el caso de Actel, seguramente no va a resolver a favor de los trabajadores y esto es muestra que la justicia en México no existe. Las condiciones establecidas en el contrato laboral impedían la operación eficaz de la empresa a través de una coadministración con el sindicato que fue deteriorando la operación del organismo. Yo considero que la única forma de echar atrás este decreto reaccionario es mediante la movilización, que los sindicatos que se demandan opositores, como es el caso de la UNT, tienen que llamar a huelga en solidaridad a los trabajadores del ESME y que, por ejemplo, el STUNAM, que también es parte de la UNT, tiene que llamar a huelga porque hoy es la Comisión de Luz y Fuerza del Centro y mañana va a ser la UNAM y el Seguro Social. Entonces, que hoy defender Luz y Fuerza del Centro es también defender la educación pública, que ya se viene dando en los hechos, pero esta es una muestra de un escenario que apunta a la privatización de las empresas públicas. Este decreto ataca el derecho a la sindicalización, ataca el derecho al contrato colectivo de trabajo y por ende el derecho a huelga. Entonces, estas tres instituciones que lograron conquistar por medio de una revolución y nos costaron miles de muertes, se van a perder si hoy no se da una salida de movilización y de lucha contra este ataque. Yo soy Alejandra Sepúlveda, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ya rugiste.